pero un día miré y tendrás que atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido. Te hundiré. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños saludos para Sal y Wilber de Michoacán que se encuentra presente. Otra discusión y tú gritaste más fuerte. Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance. Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor es lo que gano. Pero un día miré y tendrás que conformarte con la nada. Atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido. Mi espada de olvido. Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. Elías Nordal Piña de Mazatlán, Sinaloa. Del Rumbo Sinaloa. Todos con raza. Que recupe el auditorio. Fuerte. Dice. Pero un día miré. Qué bonito canto, muchísimas gracias. Mi espada de olvido. Te hundiré. Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu mi olvido será tu regalo.